Adoramos al Señor con la alabanza, gracia y paz. Thank you. brilló su amor por mí, que tu gracia vino a mí. Oh, maravilloso amor por mí, maravilloso.